Sección 10, comentarios reales de los incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1, capítulo 19. Protestación del autor sobre la historia. Ya que hemos puesto la primera piedra de nuestro edificio, aunque fabulosa, en el origen de los incas, reyes del Perú, será razón pasemos adelante en la conquista y reducción de los indios, extendiendo algo más la relación sumaria que me dio aquel inca con la relación de otros muchos incas e indios naturales de los pueblos que este primer inca Manco Cápac mandó poblar y redujo a su imperio, con los cuales me crié y comuniqué hasta los 20 años. En este tiempo tuve noticia de todo lo que vamos escribiendo porque en mis niñeces me contaban sus historias como se cuentan las fábulas a los niños. Después, en edad más crecida, me dieron larga noticia de sus leyes y gobierno, cotejando el nuevo gobierno de los españoles con el de los incas, dividiendo en particular los delitos y las penas y el rigor de ellas. Decíame cómo procedían sus reyes en paz y en guerra, de qué manera trataban a sus vasallos y cómo eran servidos de ellos. Además de esto, me contaban como a propio hijo toda su idolatría, sus ritos, ceremonias y sacrificios, sus fiestas principales y no principales y cómo las celebraban. Decíame sus abusos y supersticiones, sus agüeros, malos y buenos, así los que miraban en sus sacrificios como fuera de ellos. En suma, digo que me dieron noticia de todo lo que tuvieron en su república, que si entonces lo escribiera fuera más copiosa esta historia. Demás de habérmelo dicho los indios, alcancé y vi por mis ojos mucha parte de aquella idolatría, sus fiestas y supersticiones, que aún en mis tiempos, hasta los 12 o 13 años de mi edad, no se habían acabado del todo. Yo nací 8 años después que los españoles ganaron mi tierra y, como lo he dicho, me crié en ella hasta los 20 años y así vi muchas cosas de las que hacían los indios en aquella su gentilidad, las cuales contaré diciendo que las vi. Sin la relación que mis parientes me dieron de las cosas dichas y sin lo que yo vi, he habido otras muchas relaciones de las conquistas y hechos de aquellos reyes. Porque luego que propuse escribir esta historia, escribí a los condiscípulos de escuela y gramática encargándoles que cada uno me ayudase con la relación que pudiese a ver de las particulares conquistas que los incas hicieron de las provincias de sus madres. Porque cada provincia tiene sus cuentas y nudos con sus historias, anales y la tradición de ellas, y por eso retiene mejor lo que en ella pasó que lo que pasó en la ajena. Los condiscípulos, tomando de veras lo que les pedí, cada cual de ellos dio cuenta de mi intención a su madre y parientes, los cuales, sabiendo que un indio, hijo de su tierra, quería escribir los sucesos de ella, sacaron de sus archivos las relaciones que tenían de sus historias y me las enviaron. Y así tuve la noticia de los hechos y conquistas de cada inca, que es la misma que los historiadores españoles tuvieron, sino que esta será más larga, como lo advertiremos en muchas partes de ella. Y porque todos los hechos de este primer inca son principios y fundamento de la historia que hemos de escribir, nos valdrá mucho decirlos aquí, a lo menos los más importantes, porque no los repitamos adelante en las vidas y hechos de cada uno de los incas, sus descendientes. Porque todos ellos, generalmente, así los reyes como los no reyes, se preciaron de imitar en todo y por todo la condición, obras y costumbres de este primer príncipe, Manco Cápac, y dichas sus cosas, habremos dicho las de todos ellos. Iremos con atención de decir las hazañas más historiales, dejando otras muchas por impertinentes y prolijas. Y aunque algunas cosas de las dichas y otras que se dirán parezcan fabulosas, me pareció no dejar de escribirlas por no quitar los fundamentos sobre que los indios se fundan para las cosas mayores y mejores que de su imperio cuentan. porque en fin de estos principios fabulosos procedieron las grandezas que en realidad de verdad posee hoy España. Por lo cual se me permitirá decir lo que conviniere para la mejor noticia que se pueda dar de los principios, medios y fines de aquella monarquía, que yo protesto decir llanamente la relación que mamé en la leche y la que después acá he habido pedida a los propios míos, y prometo que la afición de ellos no sea parte para dejar de decir la verdad del hecho sin quitar de lo malo ni añadir a lo bueno que tuvieron. Que bien sé que la gentilidad es un mar de errores, y no escribiré novedades que no se hayan oído, sino las mismas cosas que los historiadores españoles han escrito de aquella tierra y de los reyes de ella, y alegaré las mismas palabras de ellos donde conviniere, para que se vea que no finjo ficciones en favor de mis parientes, sino que digo lo mismo que los españoles dijeron. Solo serviré de comento para declarar y ampliar muchas cosas que ellos asomaron a decir y las dejaron imperfectas por haberles faltado relación entera. Otras muchas se añadirán que faltan de sus historias y pasaron en hecho de verdad, y algunas se quitarán que sobran por falsa relación que tuvieron, por no saberla pedir al español, con distinción de tiempos y edades y división de provincias y naciones, o por no entender al indio que se la daba, o por no entenderse el uno al otro, por la dificultad del lenguaje. Que el español que piensa que sabe más de él, ignora de 10 partes las 9, por las muchas cosas que un mismo vocablo significa y por las diferentes pronunciaciones que una misma dicción tiene para muy diferentes significaciones, como se verá adelante en algunos vocablos que será forzoso traerlos a cuenta. Demás de esto, en todo lo que de esta república antes destruida que conocida dijere, será contando llanamente lo que en su antigüedad tuvo de su idolatría, ritos, sacrificios y ceremonias, y en su gobierno, leyes y costumbres, en paz y en guerra, sin comparar cosa alguna de estas a otras semejantes que en las historias divinas y humanas se hallan, ni al gobierno de nuestros tiempos, porque toda comparación es odiosa. El que las leyere podrá cotejarlas a su gusto, que muchas hallará semejantes a las antiguas, así de la Santa Escritura como de las profanas y fábulas de la gentilidad antigua. Muchas leyes y costumbres verá que parecen a las de nuestro siglo, otras muchas oirá en todo contrarias. De mi parte, he hecho lo que he podido, no habiendo podido lo que he deseado. Al discreto lector suplico reciba mi ánimo, que es de darle gusto y contento, aunque las fuerzas ni el habilidad de un indio, nacido entre los indios, criado entre armas y caballos, no puedan llegar allá. Capítulo 20. Los pueblos que mandó poblar el primer Inca. Volviendo al Inca Manco Cápac, decimos que después de haber fundado la ciudad del Cusco, en las 2 parcialidades que atrás quedan dichas, mandó fundar otros muchos pueblos. Y es así que al oriente de la ciudad, de la gente que por aquella banda trajo en el espacio que hay hasta el río llamado Paucartampo, mandó poblar a una y a otra banda del camino real de Antisuyo 13 pueblos, y no los nombramos por excusar prolijidad. Casi todos o todos son de la nación llamada Poqués. A poniente de la ciudad, en espacio de 8 leguas de largo y 9 o 10 de ancho, mandó poblar 30 pueblos que se derraman a una mano y a otra del camino real de Cuntisuyo. Fueron estos pueblos de 3 naciones de diferentes apellidos. Conviene a saber Masca, Chilqui, Papuri. Al norte de la ciudad se poblaron 20 pueblos de 4 apellidos que son Mayo, Canco, Chinchapuquio y Rimactampo. Los más de estos pueblos están en el hermoso valle de Sacsayhuana, donde fue la batalla y prisión de Gonzalo Pizarro. El pueblo más alejado de estos está a 7 leguas de la ciudad y los demás se derraman a una mano o a otra del camino real de Chinchasuyo. Al mediodía de la ciudad se poblaron 38 o 40 pueblos. Los 18 de la nación Ayarmaca, los cuales se derramaban a una mano y a otra del camino real de Collasuyo, por espacio de 3 leguas de largo, empezando del paraje de las Salinas, que están una lengua pequeña de la ciudad, donde fue la batalla lamentable de don Diego de Almagro el Viejo y Hernando Pizarro. Los demás pueblos son de gentes de 5 o 6 apellidos, que son Quespincancha, Muina, Urcos, Quewar, Huaruc, Caviña. Esta nación, Caviña, se preciaba en su vana creencia que sus primeros padres habían salido de una laguna a donde decían que volvían las ánimas de los que morían y que de allí volvían a salir y entraban en los cuerpos de los que nacían. Tuvieron un ídolo de espantable figura a quien hacían sacrificios muy bárbaros. El Inca Manco Cápac les quitó los sacrificios y el ídolo y les mandó a adorar al sol como a los demás sus vasallos. Estos pueblos, que fueron más de 100 en aquellos principios, fueron pequeños, que los mayores no pasaban de 100 casas y los menores eran de 25 y 30. Después, por los favores y privilegios que el mismo Manco Cápac les dio, como luego diremos, crecieron en gran número, que muchos de ellos llegaron a tener 1000 vecinos y los menores a 300 y a 400. Después, mucho más adelante, por los mismos privilegios y favores que el primer Inca y sus descendientes les habían hecho, los destruyó el gran tirano Atahualpa, a unos más y a otros menos, y a muchos de ellos asoló del todo. Ahora, en nuestros tiempos, de poco más de 20 años a esta parte, aquellos pueblos que el Inca Manco Cápac mandó poblar y casi todos los demás que en el Perú había, no están en sus sitios antiguos, sino en otros muy diferentes, porque un visorrey, como se dirá en su lugar, los hizo reducir a pueblos grandes, juntando 5 y 6 en uno y 7 y 8 en otro. Y más y menos como acertaban a ser los poblezuelos que se reducían, de lo cual resultaron muchos inconvenientes que por ser odiosos se dejan de decir. Fin de la sección 10.